dueña de todo mi amor. Ay, qué vida infeliz tan infausta, de quererla con tanta pasión. No te vayas, le dije a Adelaida, no te vayas, mi bien, a sufrir. No hay remedio, mis padres me mandan, es preciso que deba partir. Ella misma juró que en el mundo ser la dueña de todo mi ser. Hoy que siento un cariño profundo, tengo miedo esta dicha perder. Ya mañana se marcha Adelaida, ya se marcha muy lejos de aquí. Se la llevan sus padres a Francia, sabe Dios si se acuerda de mí. Con calma, es un barco que viene a esta tierra a llevarse a Adelaida de mi alma. Marinero, si ustedes supieran lo que llevan en ese vapor, otra vez a su puerto volvieran, si son hombres que saben de amor. Ay, quien fuera ese errante gaviota que no cesa de tanto volar, alcanzar ese barco ligero que navega en el medio del mar. Ay, qué triste se me hacen las horas esperando que vuelva mi amor. ¿Quién pudiera quebrarle una vela a ese barco tirano y traidor?